La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Como el agua de tormenta entre las calles. Muy buenas, ¿qué tal? Ya os digo yo que hoy tengo en mente concretamente a cuatro mierdas a los que le debería enseñar lo que es bizarrismo, pero a base de soplamocos. Un fénix a tu lado, al norte tuvo que emigrar. Pero no lo voy a hacer, y voy a hacer lo que hago todos los días de la semana, de lunes a jueves, que es presentar el show que agarra la rutina del simple mortal y lo transforma en un día auténticamente de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Maldito fisioterapeuta, lo tenía que decir. Hoy dar apertura a este show de miércoles 22 de mayo, la gente de Ocho Cuerdas, con su tema No Frenes, que es el adelanto de Gamma, segundo trabajo del cuarteto madrileño de rock and roll, que próximamente estará a la venta. De momento degustamos este Gamma, y igual nos convertimos en el increíble Hulk. Por lo de los rayos Gamma, digo, ¿eh? Que me amparen hasta aquí. Eres religión prohibida y mi credo nace en ti. Vamos saludando a los pequeños ternascos que ya se están congregando alrededor del directo, no sin antes dejarnos de olvidarnos de saludar a todo aquel, toda aquella que nos esté escuchando vía podcast. Saludamos a mi buen amigo Chuse, saludamos a Sergio desde Castellón, que ya está desde Barcelona o alrededores, que también está allá. Eli, que también nos está escuchando desde su Pilar natal, y a Silvia desde Galicia, que dice que dudando si echarme una mini siesta o escuchar el programa. La opción está clara, opción B. O trata de echarte la siesta, trata. Hoy toca Rincón Oscuro con que tú misma. Tú nunca vas despacio, viviendo a toda prisa. Tú nunca duermes sola, mi huracán. Saludamos también a Echiar, que acaba de unirse a la emisión desde la segunda ciudad del Ebro, o sea, es Logroño. Y Silvia, que nos dice de esta gente de los Ocho Cuerdas, que su disco ha sido producido por Juan Flores Chino, ex síncope y guitarrista de Uroboros. We'll be right back. saludamos a Rosa Rosae, que está también por aquí. ¿Qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vale, pues vamos a por la primera sección del programa. Como siempre, la noticia tonta. Hoy la cosa va... Es muy británica, creo. Vamos, el primer titular, descaro que sí, vamos con él. Theresa May plantea la celebración de otro referéndum de Brexit. Anda, alégrame el día. Pues sí, seguimos a tortas, siguen a tortas en las Islas Británicas con el tema del Brexit. Y al final, pues no les va a quedar más remedio que hacer otro referéndum. Porque claro, como aquel, el recuento y tal, fue como fue, ¿verdad? Pues así salió como salió. La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, abrió la puerta este martes a la posibilidad de someter a votación la convocatoria de un segundo referéndum si el Parlamento aprueba ante los términos del acuerdo del Brexit. La propuesta forma parte de una serie de medidas destinadas a intentar ganar apoyos entre la oposición después de que la Cámara de los Comunes haya rechazado hasta en tres ocasiones los acuerdos de salida de la Unión Europea que May había pactado con Bruselas. La jefa de gobierno, además Theresa May, Theresa Mayo, estamos en su mes. La jefa de gobierno advirtió que la tramitación de esa ley es la última oportunidad para materializar el resultado del plebiscito de 2016 y abandonar el bloque comunitario de manera negociada. Si los diputados dan luz verde al texto, la líder Tory se ha comprometido a someter entonces a votación la posibilidad de celebrar un nuevo referéndum en el que los británicos aprobarían o rechazarían los términos finales del divorcio. Vamos, yo creo que con todo lo que está pasando les ha quedado una gana ya de salirse de Europa a los británicos, como a mí de que me rasquen los talones boca abajo colgado de un pino. Exactamente ninguna. ¿Qué le podemos decir a Theresa May? ¿Qué le puede decir el costurero de las ondas a Theresa May para hilar esta noticia con la siguiente canción? Porque por el título del grupo, mal. Pues podríamos decirle a Theresa May que todo este mogollón, todo este follón, toda este despropósito es por ti. Es precisamente como se titula la canción que ya estamos escuchando de Mi Dulce Geisha. ¿Veis cómo no podía hilar Theresa May con el nombre de la banda? Theresa May y Dulce y Geisha es imposible de juntar. Más quise, me muero sin tú. Aunque estoy convencido de que muchos de sus compañeros de partido político les encantaría mandarla para Japón. Bueno, este Es por ti es el nuevo single extraído del segundo larga duración La máquina funciona bien de la formación rock metal vizcaína Mi Dulce Geisha. Y suena así, donde aquí, en Pequeño Terrasco, por AsaltoMataRadioRock.com, en riguroso podcast en directo de tu recto desde Zaragoza, Ciudad Heroica, El Moral. Mi Dulce Geisha, Es por ti. Sonrío a la mañana por ti. Te buscaré y movería mil montañas por despertar cada mañana junto a ti. Tenemos ya también a la escucha a otro de nuestros logro yeses, como es el amigo Diego, y al otro lado del charco, bien de mañanita, al amigo Esteban desde San José, desde Costa Rica, que nos cuenta que está cayendo la de Dios es Cristo ahí. amanecer pasado por agua. Coño con los de Logroño, ¿cómo cunden? Bienvenido, Javi Trubal. Es por ti, por quien escribo estas palabras, por quien sonrío a la mañana, por ti. Te buscaré y movería mil montañas por despertar cada mañana junto a ti. En mil batallas y ganado todas por ti. Como almas encadenadas que luchan por Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Bienvenido, Nacho, a tu sección favorita. El Rincón Oscuro. Que hoy, por cierto, es una sección muy, muy maña. Estos auténticos brutazos son los bastardos del metal. Conformados por un pedazo de line-up que ha pertenecido a bandas zaragozanas tales como KBKS, los famosísimos Carrero Blanco, campeón de salto. Los Velocidad Zurda, Mob Chains, Peloplumas, Fuerza para Vivir, Animales Muertos, Proyecto Terror u Orlac. Pues bueno, los bastardos del metal alumbran este mes de mayo Bombas de Odio, su segundo larga duración, y este tema que escuchas, El Engranaje, es su primer adelanto, abriendo el Rincón Oscuro. ¡Co! ¡Co! Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes. Habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla, todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos del Hercio y del Bebercio. Esta vez sí que es la última vez que habéis escuchado la cuña del Más Alto Mata. Y vosotros preguntaréis, ¿pero por qué? Si aún queda mañana jueves. Pues porque mañana jueves no vamos a estar. Evidentemente, conforme se acerca el momento de la celebración del festival, pues más cosas surgen. Una de ellas, por ejemplo, así, a flor de piel a vuela pluma, es que se nos ha caído una banda del cartel. El amigo de la Kiko García Blues Band parece ser que tuvo que reventar una puerta a su casa a empujones porque se había quedado encerrada su niña o algo así. Y bueno, reventó la puerta y también se reventó el hombro, con lo cual no está en condiciones para tocar. Al menos, esa es la versión oficial. Pero no pasa nada, porque tenemos a otro pedazo de artista. El amigo Indio de Gruta 77 está hecho un crack. Ha solucionado el inconveniente en un abrir y cerrar de ojos. Así que en exclusiva os digo también, en exclusiva para la Tribu Terrasca, el nombre del artista que va a sustituir a Kiko García Blues Band. Se trata ni más ni menos que de Rodrigo Mercado, el hijo del gran, grandísimo Rosendo Mercado. Carabanchel 100%. Así que una vez solucionado este tema, queda por pulir unos últimos flecos que evidentemente van a hacer que el jueves lo necesite enterito y verdadero, dedicarlo a la preparación, ya la preparación en sí de lo que es toda la música que ha de sonar durante las 12 horas de emisión, encajar bien la escaleta, asegurarme de que todos los locutores saben que tienen que estar a su hora, de que todas las bandas saben que tienen que estar a su hora, bueno. Los últimos preparativos, que evidentemente el viernes no los puedo hacer porque estaré de viaje hacia Madrid. Ahora, eso sí, hoy último día de darle empujón definitivo al vídeo del evento para que la poca gente que no se haya enterado en Madrid de ese pedazo de fiesta que vamos a tener el sábado 25 de mayo, pues lo sepa y se apunte. Lo dicho, nosotros hoy será el último programa y regresaremos el martes que viene. Mientras tanto, continuamos con el Rincón Oscuro y con ese toque maño que le estamos dando hoy, porque la siguiente banda también es de aquí, de Zaragoza. Se trata de los Misanthropy, más metal extremo zaragozano, pero esta vez con una juventud de la que carecía la banda anterior. Porque la verdad es que estos Misanthropy están hechos unos jovenzanos, como se suele decir últimamente, una juventud insultante. Estuvieron hace poco en el Sendero del Rock y me acuerdo que nos reíamos con los componentes de la banda con el apelativo este de los cojones. (Risa)

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Me se tiene Lola, por favor? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, por si no te has quedado, por si no te has quedado con el nombre de la anterior canción, era She Became My Field. Joder, lo repetían hasta la saciedad, ¿eh? Bueno, estamos ya cerrando esta sección del Rincón Oscuro con la gente de Samael. El auténtico nombre de Lucifer antes de que pasase a ser el ángel caído. Los suizos Samael acaban de sacar en forma de vídeo el tema que dio nombre a su décimo álbum para promocionar su gira europea. Concretamente ese título es Hegemony y ahí están los Samael dando black metal industrial, trayéndonos ese black metal industrial desde el país del queso gruyère. Hala pues, vamos a por las últimas bizarradas de esta semana ternasca un pelín acortada. He dicho que el programa de hoy era muy británico y hasta el momento parece que no, pero no os preocupéis, que en la segunda bizarrada vais a saber por qué. De momento vamos a viajar al gigante asiático, un clásico en esta sección. Vamos para allá, Roxa Rosae. 10 días de cárcel por bautizar a sus perros con nombres prohibidos. Y un día de cárcel y 100 latigazos. ¡Va! El caballero de apellido Van fue requerido por la policía al ver los agentes de ciberdelitos que había publicado en la red social WeChat los nombres prohibidos de sus dos canes, Chen Wan y Xie Wan. El primero, Chen Wan, se refiere a la policía local encargada de investigar la delincuencia de poca monta. Carteristas, pequeños hurtos, vamos, lo que vendrían a ser los maderos aquí, ¿no? Mientras que Xie Wan es un calificativo que se utiliza para identificar a los agentes de movilidad o revisores de parquímetros, o sea, sé, los pitufos, ¿eh? Para que lo entendamos todos. El sorprendido Van alegó en su defensa que desconocía que esos dos nombres fueran ilegales y que los eligió para hacer una broma. Pues ya ves, con los chinos poca broma, amigo. Tú no has visto que todo el mundo está lleno de chinos. No es porque no quepan, es porque se van. Que China muy grande, caber claro que caben, pero que en China poca bromas, ya lo sabes. Bueno, pues se ve que las autoridades no entendieron el chiste, ¿eh? No tienen el sentido del humor muy agudizado las autoridades chinas, y tras comprobar la que se había liado en redes sociales, tomaron cartas en el asunto. Este criador de perros ha causado un gran daño a la nación y a la administración urbana de la ciudad, así que ha sido condenado a 10 días en prisión por haber difundido información insultante, indicó uno de los funcionarios. Bueno, un poco parecido a lo que le pasó a Teresa Rodríguez de Podemos el otro día, ¿no? Y a lo que está pasando con los raperos y con los youtubers y con los tuiteros en el país, ¿no? Que se los llevan al Supremo para meterles por expresarse libremente. La noticia del arresto del hombre provocó gran conmoción en las redes sociales y aunque algunos dijeron que se lo había buscado por tonto con sus comentarios provocadores, la mayoría expresaron su indignación por una condena tan severa. Amigas y amigos, las autoridades chinas, lo de la policía cibernética china es feroz. Y feroz es la banda que escuchamos a continuación. Feroz porque se llama así, feroz, y ya está. Frenética locura, indescriptible sensación. La tormenta es el título del álbum debut de los de Tarrasa y el tema que escuchas, Aleluya, su primer single. Hay gente que todavía me llama por teléfono de 3 a 4 de la tarde. Aún no se lo saben. Saludamos a Rafalillo, que se une a la visión, y también al amigo Jorge Benítez, desde Vitoria-Gasteiz, donde se hace la ley. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, apuntar un dato importante de cultura general: a los de los parquímetros en Pamplona se les llama gusanos, ¿eh? Así que cuando parquís en Pamplona se viene a tocar los cojones. ¡Tú, gusano! ¡Quita de ahí! ¡Aire, aire! Os había dicho que, insisto, que hoy el programa era muy británico. Hemos comenzado con un titular de la presidenta de las Islas Británicas y la siguiente bizarrada trata, versa sobre el idioma de Shakespeare. Adelante, Rosa Rosay. Ahora, os recomiendo que os acerquéis a escuchar el programa al váter o agarréis un orinal porque os vais a mear de la risa. Adelante, Rosa Rosay. Peepers of Electoral Roll, o lo que pretende ser pimientos del padrón. No se nos había ocurrido. Tremendo, tremendo. Peepers, pimientos. Eso está bien traducido. Pero lo de padrón, electoral roll, el padrón, no el padrón municipal, el padrón del pueblo, de la población de Padrón. Vamos a ver, que os cuento. Lo del inglés de la mina, de la hostelería y restauración españolas, y la gallega especialmente, es de agárrate y no te veres, de hang up and don't move. A la hora de traducir los menús de las cartas. Vamos, no me jodas. Let's go, don't fuck me. Os he preparado varias perlas, una recopilación de varias perlas que os podéis encontrar en cualquier restaurante, en Galicia y en Españistán, ¿vale? Tremendo, tremendo lo de los Peepers of Electoral Roll. Está a tomar por el culo, cuánto daño está haciendo Google. Vamos a ver, si pones padrón y te sale Electoral Roll, lo de electoral, que además se escribe igual en inglés que en castellano, ya te indica bien a las claras que no se está traduciendo bien. No me jodas, let's go don't fuck me, ¿no? Vamos a ver, venga, vamos. Vamos a por otras perlas. Empezamos con unos entrantes. Sepia to the iron. O lo que pretende ser sepia a la plancha. Porque iron, la traducción literal de iron, es hierro. Pero los ingleses también utilizan la palabra iron para denominar la plancha, pero la de planchar, no la plancha de hacer comida. Más, que tenemos más entrantes. Cooked lions, cocido leonés. Espera, prepara los redobles, Rosa, ¿eh? Porque es que hay que darle un redoble a cada uno de estos, ¿eh? Cocido leones, cooked lions. Esos son leones cocidos, no cocido leones, no me jodas. Más entrantes. Knives to the natural one. o lo que viene a ser navajas al natural. Knives, cuchillo. Natural one, alguien natural. Al natural y alguien natural no es lo mismo. Me lo miras por donde quieras, pero no es lo mismo. A ver, para beber, ojo, ojo, que esto es lo mejor que he oído en mi vida, ¿eh? She came in bottle. Vino en botella. Vino, she came. Ella vino. Me van a saltar los... No, ya no me pueden saltar los puntos porque me los quitaron ayer. Pero lo juro que me está doliendo la tripa. La tripa cosa mala. Vino en botella. ¿Cómo vino? En botella. No me jodas, hombre. Por favor. Pero espérate, esto ya es el colmo de traducir por traducir. Atentas y atentos, Cocaine Tile. Coca-Cola. ¿Pero por qué narices tienes que traducir Coca-Cola? Si Coca-Cola se dice igual en todos los lados. ¡Estúpido! a ver, esta carta me la traduce, me la traduzca usted al inglés. Cocaína, búscalo ahí en el diccionario. Cocaína no, Coca-Cola. Coca-Cocaína. Cola-Tail. Coca-Tail. Ya está, perfecto, muy bien. Ahora estamos preparados para todos los turistas ingleses. Pero espérate, espérate, que vienen más. Porque de primero tenemos ex murciano grilled. Pisto murciano con huevo. Esta traducción ya es, esto sí que es lo más bizarro que he visto jamás. Ex huevos de murciano al grill. Es realmente lo que tendría que traducir literalmente, ¿eh? La traducción literal es huevos de murciano al grill. Y es para traducir pisto murciano con huevo. Espera, que si os ha gustado la de vino en botella, espérate la siguiente. He pastures. Pasta. El pasta. El pastorea. El pasta. Ojo, Es que esto ya es rebuscar por rebuscar. Madre mía. A ver, espera. Dale un poco a la música de fondo a ver qué nos está contando los terrazos. Bueno, y nos queda todavía... que nos queda un entrante más. Espérate, que este es un clásico. Este es un clásico. Octopus to the party. Pulpo a feira. Octopus to the party. Es muy curioso. Porque lo que os he leído primero de... lo de los pimientos de padrón... Venía el pulpo a feira, pero ya lo habían traducido medianamente bien. Porque habían puesto octopus at feira style, ¿vale? Pulpo al estilo feira. Ya es una traducción mejor. Pero claro, la vuelven a cagar con lo de los pimientos del padrón. Pues ya me dirás tú. Pero vamos, decidme si es rebuscado o no es rebuscado. O sea, to the party, el pulpo a la fiesta, ¿eh? Parece la canción esta de Los Paradisos. Tú y yo a la fiesta... Con el pulpo. ¡Wow, wow, wow! Y ahora sí, ahora la última. A ver, esta se la dedico a nuestros ternascos navarros porque es... Esto es de lo que no hay. No sé si lo voy a poder leer. Del Paz from Navarra. Pacharán. Pasarán, ellos pasarán. Dale pass from Navarra. Mira que era fácil poner pasarán of Navarra. Mira que era sencillo, no. They'll pass from Navarra. O sea, pasarán de largo de Navarra. Entonces, ya sé lo de la canción, lo de no te vayas de Navarra. Vienes por esto. Hostia. Hostia puta, qué barbaridad. Del pras, o sea, lo de la Coca-Cola ha sido tremendo, pero del pasarán. Del pas por una barra, tremendo. Tremendo. A mí lo que más me ha llamado la atención es el vino en botella. O sea. Sí, sí, Kane in bottle, vamos. Vino en botella. La botella vino, ¿no? O sea, algo vino en botella. Estaba preguntando por aquí los ternascos que la morcilla de Burgos, ¿cómo sería? Pues, pues no sé yo si tengo tanta imaginación para traducirlo. Hombre, una traducción literal sería Fried Bluff of Burgos, ¿no? Pero eso sería traducirlo bien. Ellos a la morcilla le llaman sangre frita, ¿vale? En fin, bueno. Mira, es que ya no estoy tan descojonado que no sé ni cómo hilar. Lo voy a intentar. Porque, a ver, mayormente lo que está acabando con Galicia son los incendios. Pero en cuanto a la reputación gallega, a la reputación de sus restaurantes, cosas como esta del Peepers of Electoral Roll también queman Galicia. Bueno, y esta banda estoy seguro de que me la pasó para que la compartiese con todas y con todos vosotros nuestra querida Silvia from Galicia, Se trata de los Materia Muerta y es el álbum de estudio debut para esta banda hardcore de Ribadeo, con influencias de música punk y metal. Tierra y Ceniza lleva por título este primer trabajo y este Queman Galicia es su primer sencillo. Quema los sueños, quema la esperanza, la ilusión. Mira, apunta por aquí, Chiar, que morcilla vendría a ser Black Pudding. Ah, pues, otra cosa más que hemos aprendido. Muy bien, Chiar. Tragedia provoca, quema los montes. Y Jorge nos dice que los japoneses a la morcilla de Burgos le llaman sushi de Burgos. Pues tiene que ver la morcilla con el sushi, lo que el automovilismo con las actividades subacuáticas, más o menos. Quema la tierra que nos vio nacer, quema Galicia, la vida sin marcha para no volver. original. Se nos ha echado el tiempo encima, tanto de cojones con el English Beat English. Nos despedimos con esta balada que es el cuarto sencillo que nos ofrecen los holandeses Within Temptation de su último trabajo. La balada se llama Faster, de, super deprisa, ¿eh? Más rápido no se nos ha podido pasar el programa de hoy. Y lo dicho, nos despedimos hasta el martes. Pequeñas y pequeños ternascos. Roxa Rosae, nos vamos. Besos, abrazos. Disfrutad de fin de semana y ya hasta el martes. Bueno, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todos vosotros y de vosotras. Espero veros a cuantos más posibles este sábado 25 en el Ruta 77 en Madrid, en el Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Y recordaros, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Hola, cascarla! Y a jugar a la pala. Hasta el martes.